los cielos. Se instalará en tu mente y lo dejarás salir si quieres. Y todos, confundidos, entenderán tu letargo y se habrán dado cuenta que no sabían ni cómo te llamabas.